この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Chill sub, weapons online. Note Kimu chills, world 10 o'clock. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Make a Harrison. 日曜日の朝ひらめいた今日は街へ繰り出そう私の未来を見て Everywhere cute な君は Everywhere スマートにチェックインラウン Everywhere シンプルに彩りガラス越しに君Have a nice day. 通り過ぎてくこの恋 Hey, boy. Look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes or yes. Bum, bum, bum. Yoko Somina, sean bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta ocasión que ya estamos de nuevo transmitiendo. Gracias a todos los que andan por allá del otro lado de la computadora, teléfono móvil o cualquier forma en la que ustedes estén escuchando Radio Doki. Gracias a todos ustedes, yo soy Jihad y ya estamos aquí comenzando este programa de Mecha Garrison. Y como siempre les queremos recordar que nos encontramos ya en el chat de Radio Doki. Recuerden, entren a www.radiodoki.com. Ahí busquen la pestaña que dice chat. Regístrense y pueden ya platicar con nosotros en tiempo real cuando estamos comenzando el programa. Ya por ejemplo estaba Atos diciéndonos algo sobre el Mecha Fest, que lo vamos a platicar. También en este momento Daniel 007 nos saluda, así es que mandamos un saludo a todos ellos que ya están saludando allá en el chat de Radio Doki. Y esperamos que todos ustedes estén pasando un excelente domingo, una buena tarde, donde quiera que estén preparándose para iniciar esta semana. Y si hay alguno de ustedes que está en los Estados Unidos, bueno, creo que debe de haber pasado un excelente fin de semana largo porque tuvieron fiesta desde el jueves. Y pues, se debe de haber extendido hasta el fin de semana. Así es que pues ya estamos. Y les recordamos que cuando no estamos aquí en el chat de Radio Doki, o sea que no estamos haciendo el programa, la forma en la cual ustedes nos pueden seguir es entrando o dándonos clic o buscándonos tanto en Facebook como en Twitter, que de hecho publicamos un poco más en Facebook, buscando nuestras redes sociales de Mecha Garrison, MSHAGARRISON. Ahí es donde ustedes nos pueden encontrar y pueden seguirnos y ver todas las cosas que andamos posteando y los eventos y todo lo que sucede. Así es que pues ya ahí andamos. Denos un like, salúdenos. También en este momento estamos viendo que Mogukan dice que desde Hot Waters están reportándose acá formado para un autógrafo de Van el Zorro de la Avaricia. Si usted no encontró la referencia, está hablando de los siete pecados capitales. Uno de esos pecados es la avaricia y en la serie, en la animación, pues es representado por Van. Y supongo que están ahí en el StarCon de Aguascalientes tratando de conseguir los autógrafos de quienes doblan a estos personajes. Si es que pues ya ellos ahí al pie del cañón sacando adelante todo esto de los autógrafos y las visitas a las convenciones. Y eso me hace recordar que hay que ir a los anuncios parroquiales porque hay varias cosas que podemos estar comentando de cara a esto de convenciones y eventos que se están dejando venir en los siguientes días. Y por ahí hubo uno que se nos pasó, así es que ahorita lo vamos a platicar. Se nos fue por completo identificarlo, así es que pues va a ser archivo pasado. Ya no creo que ahorita alguien ande por allá. Bueno, probablemente sí hay mucha gente por allá, ¿no? Pero no sé si estén escuchando el programa en este preciso momento. Así es que vayamos con nuestros anuncios parroquiales y vamos a comenzar para ver qué es lo que está apareciendo en los circuitos comerciales de cine. Recuerden que este jueves se estrenó la última entrega de Spider-Man, Spider-Man Far From Home, en donde tenemos otra vez al Peter Parker de los Vengadores, retornado después del snap, después de participar en la batalla épica contra Thanos. Bueno, al parecer intenta recuperar su vida normal y es cuando se enfrenta a una serie de eventos. Aparece Nick Fury, que aparece Misterio, aparece Happy, varias cosas relevantes que tienen que dar continuidad. Por ahí estaba escuchando algunos comentarios con respecto a esta película de un opinólogo independiente, y justo decía algo que había que entender a Spider-Man desde la perspectiva de que esto ya es no solamente una película sino una secuencia de eventos, como una especie de serie de Netflix pero a la escala de Marvel Cinematic Universe. Entonces ahí justo son las cosas que se tienen que estar revisando y que pues puedes encontrar que en algunas ocasiones no necesariamente estás teniendo un mejor o un desempeño como el que esperabas, pero pues lo tienes que entender desde la perspectiva de que es una serie de eventos que se están desarrollando y que, pues bueno, en el contexto probablemente las cosas se tornan de una forma diferente. De hecho, nada más aquí revisando rápido en Rotten Tomatoes, las calificaciones que se le da a Spider-Man es del 91 y el 96, pero ya saben que hay algunos opinólogos independientes que son un poco más severos con las cosas. Entonces, no sé si todos ellos esperan que todas las películas sean debates existenciales que te cambien por completo la vida o, bueno, una buena opción para pasar el rato, aunque no debo de negar que nosotros también ejercemos esta labor de la opinología y en ocasiones si hacemos nuestros comentarios o alabadores o desalabadores sobre los desempeños de estas películas. Gracias Batman contra Superman por darnos la oportunidad de siempre decir que son una excelente referencia para las cosas que no deben de suceder. Pero bueno, como les comentaba, ahorita tanto en Cinépolis como en Cinemex tienen la oportunidad de encontrar a Spider-Man Far From Home. Acaba de salir, está justo nuevecita, así es que siguiendo la política de no spoilers de Mecha Garrison, no vamos a entrar en un debate significativo, solo vamos a decirles qué tal se ve, parece que suena bien, hay algunos que son un poco más exquisitos con el relleno y el contenido, pero bueno, parecería que de la misma manera que lograron hacer que el buitre fuera un personaje o un villano interesante, ahora el buen Misterio, un mago que se dedica a hacer el mal con sus trucos e ilusiones, parece ser que tiene muchísimo más contexto y profundidad en el universo cinematográfico de Marvel. Así es que tómenlo en consideración para que se lancen a verla en estas semanas, porque hasta donde yo entiendo y si los catálogos no están equivocados, ya muchos deben de estar de vacaciones, así es que es el momento ideal para utilizar todos esos días que no tienen nada mejor que hacer en la tarde, que ya se hartaron de estar jugando lo que estén jugando en sus consolas y que digan, no, vamos a ver una película. Bueno, pues tienen la opción de lanzarse a ver Spider-Man Far From Home. También recuerden que dentro de pronto vamos a tener el estreno de El Rey León, así es que ya pueden conseguir sus boletos en preventa. Ahorita estoy revisando la cartelera cinematográfica del Cinemex para que lo tengan en consideración. Así es que a partir del 19 de julio, estamos hablando que son creo que 2 semanas aproximadamente. Sí, porque las siguientes 13, sí, en dos semanas es que tenemos el lanzamiento de la nueva película de live action o live action CGI de Disney, Rey León. Siguiendo sobre esos temas, ya también dentro de las redes sociales anda rondando el trailer de Mulan. Bueno, no se ve mal, pero pues por ahí yo encontré alguna nota que hacía referencia a muchas cosas que le querían quitar para evitar caer en los modismos o en las interpretaciones arquetípicas de ciertos personajes. No sé, justo vi el tráiler para ver si era cierto que saldría eso y la verdad es que todo sale alrededor de Mulan. Mulan es el principal actor que aparece dentro de este tráiler, así es que salen algunas situaciones, se ve interesante, se ve un buen setting, se ve bonito, bien, digo, o sea, calidad Disney obviamente. Pero nada relevante, por así decirlo. Veremos conforme avanza el tiempo. Esta película de Mulan estará en cines disponible a partir de la primavera del 2020. Así es que todavía le falta mucho, mucho, mucho por desarrollarse a este proyecto, ¿no? Son de las cosas que habrá que ver hacia adelante. Pero siguiendo con eso, todavía pueden ir a ver La Historia de Juguetes 4. Que está todavía disponible. Y que lleva, creo que esta es la segunda semana que está ahí disponible. Así es que prepárense para poder ir a ver alguna de estas opciones. Y en la referencia del anime tenemos, para que no se les olvide, a partir del 26 de julio. Si esto estamos hablando casi 3 semanas en la parte final de lo que serían las vacaciones de verano, Cinépolis trae a alguna de sus salas la película de Más Allá del Límite. Esta película va a estar alrededor de las 8 de la noche, así es que ya está por ahí, así es que yo creo que ya pueden estar también consiguiendo los boletos, porque recuerden que en este tipo de películas no hay ni tantas salas ni tantos horarios disponibles, así es que es mejor que tomen sus precauciones si en realidad quieren ir a ver. Y digo, no les limito la oportunidad de que lo intenten hacer al momento, en el calor del día de vamos y lancémonos, pero pues no podemos asegurar que puedan tener boletos. Más Allá del Límite, a partir del 26 de julio en Cinépolis, que al parecer está estrenando ya una nueva cara de marca, muchísimo más plano. Creo que ya perdimos por ahí la estrellita, ahora hay una C medio cortada, que todavía no alcanzo a entender cómo es la idea del logo que debe de estar ahí dentro de la C, pero bueno, tampoco es que me haya dedicado a gastar unas horas en tratar de entenderlo. Sí, aquí estaba viendo que está el contador del Rey León. 11 días, 5 horas, 16 minutos y 20 segundos. Puedes comprar tus tickets y de promo la forma en la que lo identificas es viendo un pequeño leoncito simpático que te está observando. Así es que a todo lo que da la mercadotecnia, la nostalgia, estamos llenos de historias que han sido bastante conocidas en los últimos, yo creo que 20 años aproximadamente. Así es que láncense para apartar sus boletos y láncense a ver las películas que se están estrenando. Así es que eso es por la parte de Cinépolis. Recuerden que esta sección no está ni patrocinada por Cinépolis ni por Cinemex, pero si estaban ustedes interesados en hacerlo, siempre pueden venir y apoyarnos. Del lado de Cinemex, que tenemos igual el estreno de Spider-Man, Historia de los Juguetes. Todavía puedes ver Bring Back Avengers Endgame con esta última escena post-créditos que por ahí creo que no a muchos les ha dejado gusto de tenerlo. La verdad es que creo que sí es mejor que lo hayan dejado como inicialmente cerraron la historia, pero bueno, pues tienen la opción de seguirle aportando la causa para hacer que los Avengadores lleguen a ser la película más taquillera de la historia. Todavía están, creo que un poco más abajo de Avatar, no tan lejos, pero las cosas se complican en estos últimos momentos. Supongo que eventualmente cuando salga en Blu-ray o algo por el estilo van a dar otro estirón y veamos si en ese momento llegan a estar al nivel o a sobrepasar a la gente de Avatar. Pero bueno, mientras tanto, del lado de Cinemex creo que no tenemos ninguna otra opción. No. Hay una película china, francesa, Largo Viaje Hacia la Noche, pero esto sí tal cual es cine de arte, quién sabe qué cosa podría ser. Así es que pues esa me ahorro el comentario. Veamos acá en el chat. Hoy salieron muchos comentarios, vamos a ver. Están preguntando algo. Aquí el buen Mogo nos presume lo que consiguió en la StarCon y nos consiguió un llavero de un BF-1S con el escudo de Macross. Ándale, papá. No, bueno, con todos esos de la StarCon. Bueno, andan preguntando sobre un anime, pero creo que eso se atiende en otra ventanilla. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando con los anuncios parroquiales. Quién sabe, pero pudiera ser que el honorable Makoto Hata-sama se encuentre escuchándonos. Así es que, si en realidad eso está sucediendo, enviamos un apreciado y caluroso saludo desde la tierra de México hacia allá, hasta el país del sol naciente, al buen don Makoto Hata, que fue nuestro vínculo y habilitador cuando nos lanzamos al concierto de Macross Crossover Live 2019. Así es que si andas por ahí, Makoto, espero que todo vaya bien y tú ya debes de estar iniciando la semana, así es que espero que todo vaya muy bien allá en Japón y que estén todas las cosas bajo control. Ten una excelente semana. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir pegándole aquí a las cosas que tenemos previstas para este programa. Y les habíamos dicho que se nos había ido por completo un evento y aquí vamos a hacer el ejercicio de reconocimiento, pero se nos fue por completo las cabras. Lo habíamos mencionado en alguno de los programas antes de que saliéramos de viaje y de repente simplemente se nos ocultó. Ninguno de nuestros thread de información que regularmente seguimos para ver que este tipo de eventos sucedan nos lo alertó, así es que se me hace muy raro. Pero justo este fin de semana fue 5, 6 y 7 de julio del 2019 la Expo TNT, patrocinado por Hanome Máquinas de Coser y Bordar, tecnología japonesa desde 1921. No, claro, desde la perspectiva del cosplay y ese tipo de cosas son muy, muy, muy necesarias. Y bueno, pues simplemente como para darle fe y legalidad de que esto sucedió, iba a estar Misa Sinfónica en la TNT 37. Sí, dice Expo TNT, pues la TNT 37. Maurín Mendo en TNT 37. Mario Castañeda y Ricardo Bus también. ¿Qué más hubo? Acros directo desde Estados Unidos, un cosplayer, Tempus Quarter en TNT, otra vez Mario Castañeda, Héctor Mena, Ricardo Buste, ya lo habíamos mencionado, Maurín, Gabriel Gama, Maurín Mendo, Octavio Rojas, varios actores de doblaje que debo estar por ahí. Y pues simplemente para decirles que sucedió, porque pues hasta hoy me enteré, y me enteré porque Puchisloy, alguien le había preguntado si iba a estar o por qué no estuvo en la Expo TNT, a lo cual no respondió nada, pero sí dijo pues que se lanzaran y la direccionó a algún otro cosplayer que iba a estar ahí. Pero bueno, la Expo TNT el día de hoy llega a su fin, ya casi son las 7 de la noche, así es que ni siquiera para decirles que se lancen para que tengan la opción de revisarlo, porque yo creo que ya en lo que llegan, a menos de que vivas al lado, y si vives al lado de seguro desde el viernes ya te habías dado cuenta de que eso estaba ahí. Así es que, pues bueno, solo para informar que se llevó a cabo la Expo TNT. Pero bueno, aquí no es solamente para hablar del pasado, sino para hablar del futuro. Y como son anuncios parroquiales, hay algo que tenemos que decir. De hecho, por ahí uno de nuestros escuchas, que espero que todavía se mantenga ahí en el chat, ay, mira, saluda Chapón, o supongo que es Chapín, porque dice que es Chapín. Nos saluda desde Guatemala, saludos desde acá, desde Mexicalpan de las Tunas, a todos nuestros amigos que están allá en Guatemala. Esperemos que estén pasando un excelente día y disfruten de la programación de Radio Doki este domingo y toda la semana. Así es que vayamos a mencionar este otro evento. Ahí, por como les comentaba, por ahí en el chat apareció Atos. Y Atos nos dijo que nos acordáramos del Mecha Fest. Y pues sí, claro que nos acordamos del Mecha Fest. ¿Qué es el Mecha Fest? Es el Encuentro Nacional de Modelismo Plástico, Ciencia Ficción y Gunpla. Va a ser el primer encuentro que se hace. Esto es una nueva marca, es un nuevo proyecto que se está echando hacia adelante. Va a ser con entrada gratuita, va a ser en la Expo Reforma. Aparece o va a estar disponible a partir del sábado 13 y domingo 14. Eso indica que es justo la siguiente semana. Si no tienes algo planeado, pues prepárate para lanzarte al Mecha Fest. Y ahí la pregunta que podría salir, bueno, ok, ¿y qué el Mecha Fest? ¿Qué hace? ¿Qué venden? Bueno, pues aquí vimos que ya publicaron hace unos escasos 60 minutos el programa de actividades para el sábado 13 y domingo 14. Así es que vamos en conjunto a revisarlo y ver qué cosas están apareciendo. A ver, el Mecha Fest va a abrir desde las 10 de la mañana. Recuerden que la entrada es gratuita y también tendrán la oportunidad de evaluar a algunos de los modelos que van a estar llevando para el concurso y de esa forma pues apoyar o involucrarse en este evento. Así es que la primera es la inauguración de 10 a 11, inscripción de los modelos hasta las 7 de la noche y inscripción del reto Master Builder Gunpa. De 11 a 12, que es lo que vamos a tener, inicio del reto Master Builder Gunpla y Wargames, patrocinado por Ronin y Griff. Ronin es una marca de pintura que hace pinturas razonables y algunos materiales como adelgazante para aerógrafos y cosas por el estilo, para todos aquellos entusiastas del modelismo, de los juegos de mesa, de los juegos de guerra y de las miniaturas que les gusta pintar. Bueno, ahí puede ser una opción. De 12 a 1 también va a haber inscripción y exhibición de los modelos y las calificaciones. De la 1 a las 2 va a haber una ponencia sobre Wargames con Ramsés Estrada. Descubramos qué son y sus variedades. Luego tenemos de 2 a 3 ponencia con Beto Barba, consejos, tácticas y trucos para modelismos. El señor Beto Barba, hasta donde entiendo, es uno de los modelistas más reconocidos aquí en México. Tiene mucha habilidad. Ya me tocó en alguna ocasión escuchar algunos de sus consejos y técnicas sobre modelismo y la verdad es que suenan bastante bien y sí te sirven para considerar mejorar tus habilidades. Luego a las 3, ponencia en CF Modelismos, aprendamos acerca del modelismo ferroviario y algo más. Uf, Japón es un loco enamorado del modelismo ferroviario. Y bueno, sí, tenemos gente enamorada de eso. Justo de 3 a las 4 de la tarde en el Mecha Fest, ahí podrá ser. De 4 a 5, ponencia All Diorama, plática con los especialistas de las bases profesionales, las bondades de agregar una base a tu miniatura. Uf, las bases siempre son una chulada cuando armas una miniatura. ¿Suena bien? Luego de 5 a 6, una ponencia con el licenciado José Guillermo de Alba Suárez. Tema, armado y detallado de aviones. Ándale. Y de 6 a 7, inscripción y exhibición de modelos, calificaciones. 7:30, cierre de las inscripciones del día sábado. Y a las 8 se cierra el changarro. Y el domingo 14 que tenemos, ponencia también con Edgar Martínez, modelando daño de batalla, algo muy interesante para darle más carácter a tus modelos, aunque a veces a mí me gusta que salgan pristinos porque justo para eso tenemos ingenieros en Mecha Garrison, para que los equipos salgan enteros y ya cuando regresen dañados pues justo ellos les den el trato necesario. Luego vamos a tener la inscripción de los modelos para los eventos de ese día, la calificación. De 1 a 2, una ponencia, la herramienta y técnicas de Scratch para Gunpla. Ah, mira, eso ya es más especializado para los modelos de Gunpla. Ponencia y taller de unidades LED. Ah, claro, porque también siempre es bueno ponerle unidades LED a tu robot mecánico y que le brillen los ojos. Eso es lo que siempre deberías de colocarle. De hecho, tengo que hacer unos modelos y estaba considerando justo ponerle eso, así es que sería buena idea ver eso. Ah, el problema es que es de 2 a 3. Al final del reto Master Builder Gunpla, de 3 a 4. Y a partir de las 4 van a ser las ceremonias de premiación para los diferentes ganadores de los concursos y la rifa que van a tener. Entrega de modelos, clausuras del Mecha Fest 2019. Bueno, estos son como los puntos razonables y también hay otro tema relevante. Como comentarles qué va a haber, van a estar en uno de los pisos, van a estar en el salón de usos múltiples 1, o sea, justo en el primer piso, y va a haber varias casas que están relacionadas a todo este tema de modelismo, pero modelismo que abarca pues creo que casi la mayoría de las aristas. desde cosas de Star Wars, desde cosas de trenes, desde aviones de combate, desde modelos Gundam, desde modelos de miniaturas, proveedores de material, sí, aeromodelismo, creo que cosas hasta de control remoto. Creo que es una buena opción para que si tú alguna vez iniciaste, eres un entusiasta consumado, estás en un grado intermedio o quieres darte una vuelta, bueno, vayas a este evento y veas que solo necesitas un poco de tiempo para empezar a hacer esto y puedes poco a poco mejorar tus habilidades y tener piezas dignas de exhibición y de que las presumas hasta tu abuelita. Así es que ahí está el Mecha Fest a partir del 13 y 14, o sea, eso es sábado y domingo de la siguiente semana, entrada libre en la Expo Reforma. Los invitamos a todos ustedes a que participen y le den una oportunidad a este proyecto de ganar ahí exposición y adeptos. Esperemos que además de esta primera evento, que ya es, vamos a decir, es un hecho, que tenga el suficiente éxito para que siga replicándose una y otra vez. Vamos a ver qué dice el chat. Al parecer Daniel 777 y Chapón son paisanos de Guatemala, así es que saludos a ustedes dos. El buen Mugán dice que fibra óptica. Sí, de hecho, ahora en el viaje expedicionario que hicimos a Japón, encontramos una unidad muy, muy interesante. Digo, y más allá con que aburrirlos con teoría electromagnética, a grandes rasgos existe una ley física y es una de las formas en las cuales se aplica la carga inductiva de los teléfonos, o sea, la carga inalámbrica. Es si tú generas un campo electromagnético y del otro lado tienes un solenoide, o sea, un montón de cables enredados alrededor de una circunferencia, puedes hacer que se genere una corriente eléctrica sin necesidad de tener cables conectados. Digo, más allá de entrar en la discusión de qué tan potente tiene que ser el campo electromagnético, si del tamaño de un IT field, de un EVA 1 o de un EVA 0 o un EVA 2, bueno, la idea es que tú conectes a la luz y esa es la forma en la cual se carga tu teléfono celular de forma inalámbrica. Y existe una implementación de ese mismo evento físico para colocar LEDs. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan un pequeño LED que creo que además hasta tiene algunas posibilidades de cambiar de color. Y en una superficie muy, muy, muy pequeña colocan un pequeño solenoide y el LED. Y eso te permite en una superficie pequeña y sin necesidad de colocar cables directos a alguna batería que se lo coloques a tu modelo. Y después lo único que haces es comprar una base que genera este campo electromagnético, colocar a tu modelo ahí y por medio creo que hasta de una aplicación puedes hacer el encendido de los LEDs. Sonaba muy interesante y de hecho los LEDs cuando los veías y la hojilla de pues, el paquetito de LEDs que sí traía varios, ponle unos 15 yo creo, no estaba tan caro, pero pues el tema es que necesitabas o todo eso funcionaba siempre y cuando lo tuvieras dentro de la base para mostrar. Que si lo pones en el contexto de que quieres tener un diorama o lo vas a utilizar dentro de la mesa de juego para jugar, pues no necesariamente es funcional, pero bueno, opciones hay y los nipones tienen varias. Es que si quieren encontrar este tipo de cosas, los invitamos a que se lancen al Mecha Fest el siguiente fin de semana. Justo aquí Mogokan ya anda viendo cómo utilizar toda esa tecnología, sí, justo, pero pues ahí el tema es tener esa base de carga inalámbrica y bueno, creo que ahí es donde estaba el gancho, no, eso era lo que costaba, pero bueno, eventualmente eso no quita que puedas ir al Radio Shack, bueno, no, al Stern, compres unos cuantos LEDs y con una pequeña batería de 9 voltios y ahí una resistencia de unos 333 ohms puedas tener, bueno, de un kilo ohm vamos a ponerle, puedas tener la potencia necesaria para hacer que tu modelo le brillen los ojos. Así es que opciones hay, creo que ya muchísimo más cerca de lo que todos ustedes podrían imaginar. Es solo cuestión de dejar correr la imaginación o poner Google y YouTube, y de seguro alguien ya lo puso por ahí. Mira, hombre, si aquí todos los seguidores de Radio Doki tienen la ingeniería en las venas, porque el buen Daniel 0007 dice, suena que hay que usar un Arduino. Claro, sí, de hecho, si tú colocaras un Arduino como el driver para poder habilitar varias cosas, además a ese diorama le podrías poner N cantidad de funcionalidades. Si les digo, lo único que necesitan es alguien que meta una idea, un inception, y de ahí la gente hacia el cielo. Así es que ténganlo, y si quieren explotar ese modo creativo, pues láncense a este Mecha Fest la siguiente semana. Chacachá. ¿Qué más? Bueno, yéndonos un poco más lejos, recuerden que también vamos a tener el unboxing Toy Convention en agosto 2, 3 y 4. Justo ya ahí regresando para clases, creo. Va a estar justo el unboxing, este evento que es parte de la Mole. Es como otra marca dentro de los chicos que hacen la Mole. Bueno, no sé si sean chicos, de los señores del grupo que hacen la Mole. Recuerden, hay que comprar los boletos por adelantado si quieren ahorrar unos cuantos pesos. El boleto por día anda entre 240 pesos si lo compran previo, y si se van a parar ahí el día del evento vale 300 pesotes, para que también lo consideren y lo tomen en cuenta. Y existe la oportunidad de que puedan conseguir algunas exclusivas. Parecería que las exclusivas de Tamashii ya terminaron, porque su modelo de su dinámica para asignar las exclusivas terminó la semana pasada. Así es que si fuiste uno de los afortunados de solicitar esta, pues háznoslo saber y dinos qué tal fue la experiencia. Nosotros fuimos como Mecha Garrison el año pasado, y sí, la parte de las exclusivas fue una cosa monstruosa. El buen flaco que nos acompañó en esa ocasión justo decía que lo que parecía más bien eso era un pequeño secuestro express, porque nos tuvieron ahí guardados en una bodega del centro de convenciones al que fuimos. Entonces sí estuvo simpático esa sensación de no poder salir. Y además, justo antes de que nosotros pudiéramos avanzar, que fuimos de los primeros en llegar, fuimos no de los primeros en entrar, y no, fue un show complicado. Pero bueno, digo, más allá de que me siga quejando, parecería que también va a haber algunas exclusivas en la tienda del unboxing. Hay algunas playeras interesantes, como una de Sara Juana y 3030, pero el triste, bueno, no sé si es lo triste, es parte de la dinámica de este tipo de eventos. Lo que quiere colocar es que hay algunas exclusivas disponibles, y al parecer ese tipo de playeras y algunos pins y cosas por el estilo tendrá esa tienda, pero de forma muy limitada. Hay algunos que solamente tienen 70 pines y 300 playeras, cuando yo creo que debe ser un evento que deben de estar estimando recibir unas 2.000 o 3.000 personas por día. Así es que interesante, va a haber varias cosas ahí disponibles. De cara también al evento, como sucedió con la Mole, va a haber uno denominado Blister Bus, que va a estar avanzando, va a estar moviéndose entre el Metro Auditorio y el Centro City Bananamex desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la tarde, y luego va a estar regresando del Centro Bananamex desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Al presentar tu pase de Boletia, puedes acceder al Blister Bus, y al parecer este costo ya está incluido dentro del evento. Así es que, bueno, si ya al menos viste o consideraste que eso de pagarle los 300 pesos o los 400, no digo no, los 240 pesos porque lo tienes que hacer con anticipación. Se te hacía mucho, bueno, pues descuéntale los 40 pesos del taxi del centro, digo, de auditorio ahí al centro Bananamex. Que es, eso es uno de los principales comentarios que se dieron ahora que se movió el los eventos tanto de la Mole como del unboxing al centro Bananamex, porque originalmente esos los realizaban en aquí en el World Trade Center por Insurgentes y que estaba un poquito más céntrico y había más cosas disponibles. Así es que, pues listo, ya creo que con esto estamos más o menos cubriendo una buena parte de los anuncios parroquiales que traíamos. Vamos a ver rápidamente qué dice el buen chat. El buen Mogocán dice que su época de modelismo se quedó en el B-29 Memphis Belle con aerógrafo. Buenos tiempos. Uy, no, Mogo. ¿Dónde dejas todos los modelos Gumpla, High Grade y Master Grade y todos los grades posibles, todas las Valkyrias que se transforman, todos los nuevos modelos de Warhammer, todas las opciones de Raging Heroes? Mogo, el mundo es más grande y yo sé que dentro de tu corazón está ese pequeño modelista que quiere salir, así es que déjalo correr, que nadie te limite, que no te digan lo que no puedes hacer. Pero bueno, más allá, creo que con eso estamos cubriendo la parte de los anuncios parroquiales. Vamos a ver si tenemos cargado el siguiente bloque de música, porque si no, pues está así como complicado decirles que nos vamos a música y no tengo que pregander. Si es que ya lo tenemos aquí listo, si es que vamos por un bloque de música y regresamos. Recuerden, estás en Radio Doki y estás en Mecha Garrison. Yo soy Yihad, regresamos. ばかり傷だらけどこに行くべきかも曖昧でこぼこ丸い地球の上バカリだったから紡いたままで固まった遠くで響くトランペット固まったままで聞いていた途方に暮れて立ち止まって泣いたらできた三つたまり映した無数のきらめき懐かしい声でささやくよ心が 僕はまた途切れない朝も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけたろんだよ Ya estamos aquí de regreso, así es que gracias a todos por estar y permanecer aquí en el programa de Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison y transmitimos por Radio Doki, así es que bienvenidos. Todavía tenemos unos 30 minutos más. Por ahí Yasux se conectó al chat y preguntaba si se había perdido el programa o no. No, todavía andamos por aquí, así es que unos minutos más estaremos. Y también Daniel 0007, que ha hecho saber que le interesa esto del War Master. También Olofine también está saludando. Buenas noches, espero que todo vaya bien. El buen Daniel preguntaba y mencionaba cuando estábamos hablando de las miniaturas, el buen 40.000. Y justo ahí dice que las cosas se pondrían un poco violentas si se consigue un nuevo modelo. Dice, nos van a sacar los ojos por solo comprar un modelo. No te preocupes, Silo Redhead también anda por ahí. Saludos, Silo Redhead. Qué bueno que andas aquí en el chat y escuchando el programa de Mecha Garrison. Así es que atendiendo a la petición del buen Daniel 0007, ¿qué es lo que para la siguiente semana se va a estar liberando? Mira, pues de acuerdo a lo que indica la información oficial de Games Workshop, para la siguiente semana se libera el nuevo el Order Battle Tome de los Sylvaneth. Se van a liberar algunos hechizos, se van a liberar nuevos dados para los Sylvaneth, para Warhammer 40.000, esto está padre, se liberan dos nuevos Star Collecting. Un Start Collecting de los Thousand Son, de estos Marines del Caos que se fueron con Magnus de Red. Es un Start Collecting que viene bastante bien. Trae unos Rubric Marine, trae unos Zangors y trae un Arman Arc Sorcerer. Y el Start Collecting de los Space Wolves, ya había uno que traía una escuadra táctica, traía unos marines en lobos y creo que alguna otra cosa que se me escapa en este momento, con ahí con un capitán. Bueno, ahora el nuevo Start Collecting lo que trae un grupo de intercessors, de primaris intercessors, trae un grupo de agresores y trae un Primaris Battle Leader, que debe ser como un capitán. Entonces, esos son los dos Start Collecting que se liberan. Se libera un nuevo Inari de los Craft World. Para la parte de Blood Bowl se liberan los Wood Elves, para que puedas tener tu equipo de elfos. Al igual que parte del almanaque y los dados. Algunas inducciones para el juego. Para Adeptus Titánicos se liberan varias cartas de comando, dados y algunas miniaturas de los titanes de soporte de largo alcance. Y para la parte del Señor de los Anillos, se libera un tomo de The Scouring of the Shire. con algunos pequeños elfitos. Sale hasta Bilbo Baggins, Gandalf the Grey, por ahí unos orcos en perritos. Esos son los que vamos a decir son las últimas novedades que van a estar liberándose. Pero en este momento hay nuevos modelos que están. Sí, no sé si estuviste enterado, pero se liberaron hace, yo creo que un año aproximadamente. Se liberaron los Knights en modo 40.000. No en modo épico, sino en modo 40.000. Entonces, estos Knights, los que se liberaron originalmente eran del Imperio. Eran leales. Entonces, se liberaron Knights para las casas imperiales y para las casas de Adeptus Mechanicus. Y a partir de este momento, ya en pre-order, en la página de Games Workshop, puedes ya conseguir dos modelos de Caballeros, pero del Caos. O sea, ya justo la contraparte de modelos del Caos está. No son los modelos más grandes, porque recordemos que para el lado de los imperiales tienes a los caballeros normales y tienes a los caballeros de la clase Dominus, que son los titanes más grandes. Estos ahorita que están liberando no son de ese grado, son como los del primer nivel, pero suponemos que van a estarse liberando los siguientes modelos. Y se liberó también el Codex y todo lo relacionado con ello. Codex, Data Cards y... ¿qué más? Codex y Data Cards en diferentes idiomas. Y hay una versión disponible solamente en línea con un muy bonito arte de uno de los nuevos caballeros, el Knight Rampager, que está disponible. Entonces, eso está. Y también recordamos que a partir del sábado, al menos en línea, ya está disponible el nuevo modo de batalla de Apocalipsis. Y con eso se liberaron varios detachments que van a estar enfocados en dar soporte a todos los que quieran incrementar sus fuerzas para estar preparados para el modo de batalla del caos. Digo del caos. Bueno, pues de Apocalipsis, ¿no? Que ahí lo que están tratando de hacer es generar el suficiente volumen de fuego para que inicialmente consideres que no hay forma de que puedas jugar eso, pero a la hora de la verdad lo que vas a tener sí ya es una mecánica muchísimo más fácil de combate, que va a hacer que los juegos se vayan muchísimo más rápido y puedas tener estas batallas épicas de lado a lado. Si es que se están liberando también esos detachments, y esos detachments supuestamente tienen una mejor relación costo-beneficio para que pues tengas más volumen de fuego sin necesidad de estar gastando comillas más dinero del que deberías. Así es que te invito a darle una vuelta ahorita a la página de Games Workshop. También, si tú quieres, hay algunos detachments que están pensados para darle un siguiente nivel a tu batalla, y esas están enfocadas en las miniaturas de Forge World. Entonces, si ya quieres equipo grado Relics y ahora sí titanes, pero brutales, también puedes tener estas opciones, porque el juego de Apocalypse también considera tanto a los titanes Reavers, Warhounds, a los Asuriani, que son los Phantom Titans de los Craft Worlds, y muchas otras cosas. Unidades titánicas que principalmente vivían del lado de Games Workshop, ya en este modelo de dinámica de combate de Apocalipsis lo tiene considerado. Así es que si ya te habías alejado un poco de lo que es el universo de Warhammer, este es un excelente momento para regresar, porque sí podrías tener por ahí algunos beneficios de regresar, considerando que te puedes conseguir algunos detachments. Mira, de aquí rápido los busco. y hay varios detachments disponibles dependiendo de qué tipo de ejército te guste. Además, para esta semana se liberan los dos vehículos imperiales, uno para los Primaris Marine en un Repulsor pero Executor y un Dune Rider para los Adeptus Mecánicos. ¿Qué dice aquí el chat? ¿Y de qué va el programa? Pregunta Sailor Redhead. Bueno, pasamos por la parte de los anuncios parroquiales, mencionamos el Mecha Fest y varias de las cosas que vienen en las siguientes semanas para estar disponibles y atentos a estos eventos. Fuimos a música y ahorita que estamos regresando, Daniel estaba preguntando sobre algunas cosas que mencionamos sobre 40.000 y estamos mencionando algunas de las novedades que el juego va a tener, liberando nuevos productos. ¿Quién ha jugado el jueguito de RPG de Konosuba? Ah, sí, visto que es un juego para PlayStation 4, en donde tienes... se ve que es como muy, muy, muy lineal y es solo como una aventura ligera. Yo lo vi anunciado en la página de Play Asia. Digo, no se veía mal, pero no sé si te daría tanta jugabilidad como la que esperarías. Pero si alguien lo tiene, pues sí, platique qué tal está. A nivel de gráfica se ve interesante, pero creo que no tenía video disponible para ver cómo era la dinámica del juego. Si te lo iban marcando todo en cells y iban colocándote texto, o en realidad si cambiabas ya a un universo rendereado con los skins de los personajes. Así es, Daniel 0007. Hay muchas cosas para regresar. No sé qué ejército era el que tú utilizabas o te gustaría. Y creo que opciones hay para varios de las ideas. Por ejemplo, ahorita salieron varios detachments que están alineados a lo que fueron las reglas de esta octava edición. Hay detachments de alas aéreas de orco, de equipos de asalto o de tanques, de adeptos mecánicos, de primaris, también super heavy detachments, o sea, equipos muy muy pesados de combate para Imperio Tau, alas aéreas de los elfos, equipos de asesinos, ya si quieres una fuerza muchísimo más terrestre, hay unas buenas de adeptos mecánicos, de orcos, también necrons, tiránidos, craftworlds. Los Battalions Detachment de los Chaos Marines son como unas 30 miniaturas aproximadamente. De hecho, si eres un atascado y te gusta jugar Astra Militarum, hay unos Super Heavy Detachments de unos Baneblades. Digo, de unos Baneblades. Y también actualizando que los modelos de los Baneblades, ahora inicialmente tenías que comprar dos. Y con eso podrías armar, creo que eran 4 variantes por cada uno de ellos. Ahora, con que compres un modelo, puedes tener la oportunidad de hacer las 8 variantes de los modelos de los Baneblades. Regresaron los Stompas, si eres fan de los orcos. Detachments completos de Lehman Ross, de tanques para Astra Militarum, 3, 6, 9, de 10 tanques, o sea... Sí, la idea del apocalipsis lo están manejando en tal cual a grado apocalíptico. Y sí se ve muy, muy, muy, muy interesante. Hay de todas las funciones que se te pueden ocurrir. O sea que se ve bastante bien. Son una excelente opción y creo que, digo, siempre puedes conseguir una tienda que te dé un costo diferente para trabajar. Y chucuchú. Perdón. Me estaba ganando un poco la tos. Chucuchú. Bueno, este era uno de los puntos. El otro es que... Ya por ahí anda en redes corriendo los primeros 10 minutos y 40 segundos de lo que será, al parecer, la última entrega de la película de Evangelion, Shin Evangelion y Ekijovan Avant, que debería de estar para el 2020, creo que también primavera del 2020, y que da continuidad a las otras tres películas que se sacaron de Evangelion. Ya ven que todos andan ahorita con el hype, ya de Netflix, que si le quitaron Fly Me to the Moon, que si Tsuki es con deseo sexual o no, o si en realidad es ahí y no, y bueno, ya saben, todas las reinterpretaciones que es de cada uno de sus perspectivas propias y psicologías completas les permite. Entonces, por ahí ya ahí anda volando. Voy a copiar, y espero que sí se pegue correctamente, el link en donde yo encontré estos 10 minutos. Y lo voy a dejar en la página. La nueva entrega de Evangelion. Ya está, lo estoy pegando. Sí. Ok. Minutos, listo. Listo, si ustedes entran a la página de Mecha Garrison de Facebook, ahí van a encontrar la liga a estos 10 minutos de la última entrega. Por ahí se dio en un festival de animación en Japón, en Francia. Y déjenlo correr porque también se van a dar cuenta, y de seguro si ya lo vieron por ahí en algún lugar, ya hay algunos memes de que hacen alusión a algunas cosas relacionadas. Pero se los dejo ahí para que lo vean y opinen al respecto de si les gustaría o no. La verdad es que Evangelion es una de estas cosas que, digo, más allá que si me gustan los finales que ha tenido o no, ha sido una franquicia muy, muy, muy relevante en la forma en la que manejó de nuevo la animación y generó una serie de ideas al respecto de cómo manejar los conflictos. Y creo que es 99, estos 20 años que ha estado en el mercado ha cambiado muchas, muchas cosas, hasta el punto de que el nivel de mercadotecnia que las películas o las series o los animes o los productos de Evangelion ha tenido ha sido muy, muy, muy impresionante, porque creo que casi cualquier cosa en Japón tiene algo relacionado con Evangelion. Hay Shinkansen, hay Yaguas, hay lo que ustedes casi quieran de Evangelion. Y bueno, es una de estas cosas que ha estado disponible y en el inconsciente colectivo de las personas, creo que casi desde el momento en el que salió. Y bueno, pues ahora en 2020 van a generar la última entrega. Vamos a ver qué tal cierra, y pues dependiendo de eso es qué deparará hacia adelante el futuro de Evangelion. Yo la verdad es que no creo que le va a quitar mucho, simplemente es una reactualización del hype por Evangelion. Y ahora pues que va a estar más disponible, ya el producto viejo, bueno, el producto nuevo pues podrá ser consumido para que la gente lo comparta o lo compare contra las primeras versiones. Saludamos a Bichiquitimón, que al parecer anda por allá escuchándonos en alguna parte del mundo, no sé si en Ciudad de México, en Guadalajara o sabrá Dios dónde, pero bueno, también saludamos a Bichiquitimón por allá, que nos reporta que está escuchándonos. Luego Celio Redhead acá en el chat está preguntando sobre el juego de Konosuba, que es de PC. Ya hasta se lo van a descargar. Poner algunas imágenes. Son chibis, están simpáticos. Pero obviamente están en japonés, así es que deben de tener su japonés al centavo para poderle entender a lo que está pasando. Órale, qué interesante. Las cosas también se ponen divertidas en el chat de Radio Doc, así es que todos ustedes, cuando estén escuchándonos, tengan siempre presente que pueden entrar a la parte del chat de Radio Doki para revisar todo esto. Y otro de las cosas que queríamos comentar para todos ustedes es, bueno, si son seguidores de la cultura nipona, de seguro ya deben de saber, y si te escucharon correctamente en alguna parte del programa, tienen que estar o ya deben de saber que el día de hoy es el Tanabata, que significa la noche en el séptimo, y es un festival de las estrellas en donde muchas de las personas colocan sus deseos en hojitas que los colocan en bambú. Y si ustedes vieron correctamente la foto que colocamos antes de empezar cada uno de los programas, por ahí pusimos una imagen de las Tanabata Nights que se estuvieron realizando en Disney Tokio, justo en los preparativos para el día de hoy, que es este Tanabata, donde hace referencia a esta historia de amor de dos personas que, cuando se hicieron estrellas, el único día en el que se encontraban es en este día, y es cuando podían tener su amor. Una cosa muy bonita y llena de cosas lindas. Así es que si hoy ustedes tienen un bambucito por ahí, tengan la gentileza de colocarle sus deseos, porque es uno de esos días en donde se festeja. A grandes rasgos, que dice la historia, esta historia fue llevada a Japón por la emperatriz Koken en el año 755, y está originada de un festival para pedir por habilidades, el Kikoden, un nombre alternativo para Kishi, que se celebraba en China y fue adoptado por el Palacio Imperial de Kioto en el periodo Heian. Recuerden que muchas de las cosas que están en Japón vienen de sus amigos los chinos, aunque en realidad hay veces que parece que no se llevan tan bien. Bueno, y este festival ganó amplitud y gusto y popularidad entre el público por ahí de lo que fue el periodo Edo, en donde se hizo un mix entre lo que eran los obon, las tradiciones que se llevaban a cabo por ahí del día 15 del séptimo mes del año, y que se desarrollaron, ahí se hubo un sincretismo entre estos dos, y que nos llevó a lo que es actualmente el moderno Tanabata, donde se celebra a lo largo de varias regiones del país, pero generalmente las muchachas generan pedidos por mejores habilidades para hacer costura y habilidades manuales, y los chicos buscan tener más habilidades en la escritura de mano u otras habilidades para hacer cositas. Al final de cuentas todo va cambiando, y eventualmente ya al día de hoy uno le cuelga cuánto deseo llena tu corazón, ¿no? O sea, ¿quieres la nueva serie Non Plus Ultra de tu anime favorito? Bueno, lo puedes colgar en el Tanabata. ¿Quieres un nuevo novio? Lo colocas en el Tanabata. ¿Quieres un viaje? Lo colocas en el Tanabata. ¿Quieres salud? Lo colocas en el Tanabata. O sea, ahí hay varias cosillas que están colocando, pero pues al final de cuentas son de estos momentos relevantes, y que cuando vas a estos lugares tienes que estar atento a este tipo de festividades, pues porque al final de cuentas la gente se siente contenta haciendo todo esto. Y chucuchun. Por acá viendo el chat, creo que ya aquí esto tomó. Ya está, estos muchachos están platicando de cualquier otra cosa. Pero también lo que estoy viendo es que ya estamos llegando a la parte final del programa, lo cual me sorprende, porque cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte. Así es que pues ya estamos aquí. Mm. Sí, sí, ya estamos aquí en la parte final, viendo por aquí que estaban llegando otros mensajes. Ok, ok. Bueno, pues ya estamos aquí. Llega Lalita, como que ya es la hora en donde están llegando varios nuevos participantes al chat, pero ya estamos llegando casi a la parte final del programa, así es que pues ya estamos listos, vamos a poner nuestras rolas de salida, así es que gracias a Sailor Redhead, se pueden hacer pedidos. Ya vamos de salida, Sailor Redhead, tienes que pedírnoslos antes de que llegue el límite de las 8 de la noche, porque si no nos hacemos calabaza. Pero la próxima ocasión, Sailor Redhead, en el momento en el que entres, mándame el mensaje. Mándanos el mensaje y dinos cuál es el pedido que quieres para que lo hagamos y de esa forma pues te podamos cumplir, porque si no las cosas se van rápido. Anónimo 9546 dice, ya termina tan rápido. Sí, pues, el programa tarda un par de horas y la verdad es que el tiempo se nos fue rápido. Sí, ya sé que llegaste tarde, Sailor Redhead. Eso fue evidente, pero bueno, no te preocupes. Si todo sale bien, llegará otro domingo, llegarán las 6 de la tarde y recuerden que Mecha Garrison a partir de esa hora entra en línea y estará con ustedes acompañándolos para platicar de todas las cosas interesantes del mundo del anime y de algunas otras cuantas cosas que se nos puedan cruzar. Recuerden, siguiente semana hay varias cosas, hay que ir al cine, hay que apartar boletos. Si están disfrutando vacaciones, caray, qué envidia, porque yo mañana, como todos los godines del mundo, tendremos que ir a trabajar. Pero mientras eso sucede, todavía hay unas cuantas horas del domingo que podemos disfrutar. Así es que estamos listos para despedirnos y nos escuchamos la próxima ocasión aquí en Radio Doki a partir de las 6 de la tarde por Mecha Garrison. Así es que gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo soy Yihad, esto fue Mecha Garrison y nos estamos escuchando el próximo domingo. 傘を振って